palabras. Sueño con tu querer, siempre, siempre, siempre, siempre sueño que me adorabas. Sueño que te adoré, luego cuando despierto sé que no es cierto lo que soñé, por eso sueño siempre contigo. Sueño para verte otra vez. Soñé, por eso sueño siempre contigo. Sueño para verte otra vez. Mi amor.